Porque casi siempre entre los que gustamos de las armas hay una especie de, no sé, de culpa. No sé si la culpa está impuesta por todos aquellos que detestan las armas y nos hacen sentir medio mal, pero siempre hay como una cosita, de esto no hablemos mucho, de las armas no se habla. Me parece que hay una especie de conflicto allí, ¿no? Leí hace poco un artículo, me parece que en Full Aventura, de Gustavo Rubio, donde hace un análisis de lo que está pasando en este momento con los permisos, con las tenencias, con las autorizaciones. Ya en este programa yo he hecho una distinción clara entre lo que significa tener un arma, porque la compraste, porque la heredaste o por lo que fuere, y la posibilidad de transportar ese arma sin que esté en condición de disparo. Y también te conté que otra cosa es la portación, donde vos llevás el arma encima en condición de disparar. Y hay un montón de temas alrededor de esto que en general, insisto, no se tocan. Y nosotros, que yo soy un legítimo usuario de armas y tengo armas, y tratamos en lo posible de no decirlo mucho, y todavía no entiendo bien por qué. Y me parece que hay como una culpa social dando vueltas allí. Las armas fueron construidas para matar, no hay alternativa con esto. Después les hemos encontrado usos para la caza o usos para el tiro al blanco, pero en definitiva todos son diseños para matar, y en general no son para matar animales, sino para matar gente. Bueno, toda esta cuestión me parece que amerita una charlita con Gustavo Rubio para ver qué opina. El Gustavo, ¿estás por ahí? Hola, ¿qué tal? Buen día. Buen día, buen día. ¿Cómo va todo? Bueno, esta es mi introducción al tema. No sé qué pensás con respecto a esto. La verdad que coincido, sí, hay como una... La verdad que estuviste muy bien al momento de enumerar esa especie de culpa que hay. Sí. Impuesta. Sí. Eso por un lado, digamos, y por otro lado, digamos, el tema de las armas hace, si queremos partir un poco de allá de hace miles de años, sí. Recordemos que el ser humano es un animal que carece de herramientas físicas, es decir, no tiene garras, claro. La fuerza que tiene está limitada, la agilidad que tiene está limitada, digamos, sí, una sí, serie sí. De cuestiones que son superados por otros animales. Lo sí. que cuenta es con el cerebro, claro. digamos, si lo ponemos de esa forma. La única herramienta útil que tiene es el cerebro. Eso lleva a que en algún momento de la historia el ser humano comience a decir, bueno, necesito herramientas para realizar determinadas actividades. Sí. Y es así que lo podemos poner a las armas dentro de determinadas herramientas. Si más o menos tomamos en cuenta un poquito cómo evolucionó el hombre, quizás las primeras herramientas fueron para correr al animal carroñero que se estaba comiendo la presa, o evitar que la presa que había cazado, que habían encontrado, sea arrebatada por leones o por otros animales, digamos, físicamente más fuertes. Pero en un momento dado ese animal se transformó en otro hombre, que era el que quería de alguna manera o apoderarse de algo o robar o lo que fuere. Exactamente. Entonces, ajá. esa herramienta fue utilizada como herramienta de defensa, ya sea con otros animales o con los de su misma especie. Defensa, digamos. Y ataque. Exactamente, claro. Sí. El uso que se le da es exclusivamente de la intención que tiene la persona. Digamos, las armas son objetos inanimados, claro. carecen de voluntad. Sí. Puede ser un pisapapel, la podés tener colgada de la pared, la podés usar para cazar, o la persona con malas intenciones las utiliza para oprimir o para hacer daño a otra. Sí, aparte cualquier cosa puede ser un arma también, un martillo puede ser un arma. Bueno. Sobran los casos de femicidios en los cuales el alcohol medicinal fue utilizado para lastimar a otra persona. Claro. Siendo que se utiliza para desinfectar. Sí. O sea, está bien, que está bien. El ser humano es creativo en esa cuestión, digamos. Pero el rechazo social generalizado al tema de las armas, seguramente que proviene de todas estas guerras y estas luchas que históricamente se llevaron a cabo y que se llevaron a millones de personas muertas. Sí, digamos, el rechazo a las armas es porque estamos bombardeados constantemente de hechos violentos en los cuales hay un arma de por medio. Sí, okay. Los hechos en los cuales un arma salvó una vida o previno algo no son noticias, digamos. Sí, ¿no? Sí. Es una realidad, digamos. Está bien, sí. Y con respecto a la legalidad o a la ilegalidad, ¿cuál es tu pensamiento respecto a esto? Con respecto a las armas, digo, ¿no? ¿En qué sentido? Digamos, el arma ilegal es el arma que, digamos, que la persona, digamos, a ver, mejor dicho, a ver, lo podemos encarar de esta forma. Hay una cosa que es la legitimidad, sí, que sería el derecho a la persona a tener un arma. Sí, ¿sí? Ok. El derecho que puede optar o no en su momento de tenerlo, sí. Nadie lo obliga. Eso, ¿sí? Es, sí. La legalidad o la ilegalidad de un arma, digamos, es algo, si se quiere, si vamos a lo técnico, es algo arbitrario. Sí. Va a depender de la voluntad que tenga el tipo atrás de un escritorio para decir, bueno, determinada cosa es legal, determinada cosa es ilegal, sin mayores fundamentos que una razón abstracta. Es decir, claro. Argentina hay determinados calibres que están prohibidos. Sí. Por razones completamente arbitrarias. Ah, claro, sí, entiendo. Hay tipos, mecanismos de funcionamiento de armas que no la puede tener una persona sin antecedentes, un legítimo usuario que cumple con las reglas que tiene que cumplir, con toda la serie de obstáculos que le impone el mismo Estado para acceder, para poder ejercer el derecho que tiene a la tenencia de armas, inclusive así va a depender de la firma de un decreto, porque figura ese arma figura en un decreto, digamos, claro. Siendo que la persona no causa problema a nadie, y siendo que los delincuentes y criminales tienen acceso irrestricto a ese tipo de armas, digamos, armas automáticas, digamos, yendo al extremo, ¿no? Que ahí está el verdadero problema, en el tema de la intencionalidad con que las personas, digamos, de manera ilegal, adquieren armas. Sí, ahora, hay una verdad que me parece de apuño, ¿no? Y que la escuché, no es una ocurrencia mía, pero se la escuché a alguien decir, los delincuentes no usan armas legalizadas, no usan armas que estén inscriptas en lo que era antes el RENAR y ahora se llama, creo que ANMAC o algo así. No, el delincuente usa armas en negro. No va a ser tan estúpido de ir a registrar un arma y después ir a robar o a matar a alguien. O sea que la mayor cantidad de hechos sangrientos que se producen con armas están producidos con armas que están en negro, armas que no están inscriptas. ¿Esto es así? Sí. Esa es la verdad. Es más, primero principal, tenemos que tener en cuenta que los criminales, los delincuentes, no respetan la ley. Así que por más ley que se saque, el delincuente no le va a interesar. Sí, el tipo está al margen. El tipo está al margen de la ley, no importa no le importa la ley. Por algo delinque, digamos. Ajá. Por algo intenta sacarle al otro, digamos, el fruto del trabajo. Ajá. Eso por un lado. Por otro lado, sí, el tema importante de armas, digamos, el peligro grande viene por esas armas. Sí. Es decir, un registro de un arma implica que hay un número relacionado a un legajo que tiene los datos de la persona. Claro, claro. También tenemos que tener en cuenta que se ha visto en distintas noticias y demás que uno de los grandes proveedores, lamentablemente, a la delincuencia son es el mismo Estado. ¿Cómo es eso? Es decir, hay noticias en todos lados donde se roban X cantidad de armas en la zona. Efectivos policiales. Sí. Desaparecen armas de, como pasó hace un tiempo en el todavía era RENAR, desaparecen armas del RENAR que estaban en bolsones para destrucción. Pero no dos, desaparecieron muchas. Desaparecen muchas, exactamente. Sí. Si vamos a los hechos, es decir, el arma con la que se produce un delito o la que el delincuente tiene es un arma sin registrar. Es decir, esa es la verdad. Sí. Después se podrá discutir cuántas armas hay, cuántas armas no hay. Del momento que no está registrada, no, digamos, lamentablemente podemos elucubrar distintas teorías, pero bueno, el número exacto está fuera de cualquier de cualquier análisis, digamos. Sí, sí. Bueno, ahora otro de los temas es que yo tengo la sensación de que hasta la gente que trabaja para el ANMAC nos mira como el enemigo. Y tengo la sensación también que de vez en cuando en el Congreso aparece una persona que no tiene ni idea del tema de las armas, pero usa demagógicamente su lucha personal en contra de las armas, y como el resto también es ignorante y son medio cagones entre todos, terminan aceptando que haya una especie de desarme general. ¿Esto es así? Sí, es así. Es decir, lo políticamente correcto es decir que las armas son malas, las armas matan gente. Eso es, a eso iba. Causan daño, sí, violencia, todo lo más, porque es lo que parte un poco de la charla esta, que es decir, los casos a los que la sociedad en general está expuesta son los hechos donde están mal utilizadas las armas. Sí. Sí, ok. Entonces, a partir de ahí es más fácil hacer un discurso tribunero, si se quiere, un discurso para la gente que no sabe del tema, en el cual suene bien, suene políticamente correcto, claro. Y se busque otra intencionalidad, digamos, quizás algún voto político, algún puesto en algún organismo, digamos, relacionado a eso, alguna venta de alguna cámara de seguridad, digamos, el negocio del desarme es importante. Sí. El negocio de la seguridad también es un negocio impresionante. Sí. Claro, y nos meten también el miedo a través de los medios de comunicación. Sí, es todo se alimenta, digamos, mutuamente digamos, y sirve para eso, digamos. No está, cuanto más revuelto esté el río, los pescadores, digamos, sacan más provecho. Claro. También, por otro lado, partamos de la base que, como habías dicho vos, desde el ANMAC, el ANMAC fue creado, es decir, pasó a reemplazar al RENAR, al Registro Nacional de Armas, pasó a reemplazar a ese registro, y a su vez la creación del ANMAC dio una serie de atribuciones a ese registro de armas que van más allá de la mera cuestión registral, digamos. Ajá. Es decir, ya el ANMAC puede actuar como una especie de órgano policial, que es lo que sucedió, o digamos, el matiz que se le dio cuando estuvo la exdirectora Natalia Gambaro. Es decir, se empezó con una serie de restricciones, porque tenía como objetivo, uno de los objetivos del ANMAC es reducir el circulante de armas. Ajá, ok. Ahora bien, okay, nunca se aclara si son armas legales o ilegales. Sí. Teóricamente lo correcto sería reducir el circulante de armas ilegales, que son el problema. Ese es el problema. El control también es un negocio, ¿no? El control de las armas por parte del ANMAC, porque creo que tiene varios costados, ¿no? Hay una empresa que se llama Dienst Consulting, que hasta parece medio truchín el nombre, y que es la que se encarga de hacer las revisaciones psicofísicas de los aspirantes a esa cédula de legítimo usuario, ¿no? Sí, Natalia Gambaro licitó en su momento el tema de los psicofísicos. Digamos, uno de los argumentos que dio fue que hubo un problema, se encontró un par de irregularidades con el tema de los psicofísicos truchos que se daban, que salió en televisión y demás, y en vez de ir en contra del profesional que firmaba, digamos, los psicofísicos de manera trucha, metió todos adentro de la misma bolsa. Es decir, dijo, porque uno de los fundamentos que tiene la licitación es que como que no hay control, al no poder controlarse, ni basarse, ni poder estabilizar, digamos, mejor dicho, estandarizar los exámenes, lo conveniente sería licitar a una sola empresa. Sí. Dentro de las empresas que se presentan tres, tenían que tener una serie de requisitos como cobertura nacional, etcétera. Claro. Se presenta la lista de empresas Dienst Consulting. Esta empresa estuvo en la provincia de Buenos Aires en su momento con problemas importantes con el tema de educación. Ajá. El tema de hubo ahí varios temitas con el tema de licencias y demás, estuvo muy cuestionado, una parte de hay una serie de cuestiones que son bastante interesantes, bastante turbias, si se quieren. Ajá. Digamos que esto todavía no hay explicación. Sí. Con todo ese bagaje se presenta y gana la licitación. Ajá. Cuando gana la licitación, uno que seguía el tema ese se encuentra con que no tiene ni siquiera todos centros en los en la provincia de Buenos Aires. Ajá, okay, por ejemplo. Okay. En el resto del país, menos. Sí, me imagino. Entonces, ¿qué pasa? Se decide, digamos, darle plazos a la empresa cada X cantidad de meses para que vaya cubriendo el país, ¿sí? Ajá, entonces, bueno. Como no tenía en cada provincia, sí. Le da un tiempo para que pueda cubrir la provincia de Córdoba. Que sí, vaya van acomodando las exigencias a las posibilidades. Fue así, porque a ver, no es nada que esté inventado, está está bien. Si figura online todo, sí, digamos. Claro. Pero fue bastante, bastante complicado. Sí. Amén de subir el... El costo, digamos, ¿no? ¿Cómo? El costo, exactamente. Sí, subió en su momento, sí, que salía alrededor de 500, 600 pesos, o 700, 800, dependiendo de dónde estaba, sí, se fue a 3.000 y 3.500. Con lo cual, hay mucho usuario que no lo va a poder pagar y va a pasar a la ilegalidad porque se le va a vencer la cédula de legítimo usuario. Exactamente. Ah, mira. Exactamente. Es el mismo Estado. Sí, el que está propiciando, claro. Sí. Indirectamente. Sí, digamos, sí. Pensando yo, digamos, esto es a opinión personal, ¿no? Sí, ok. Viendo cómo se fueron dando las cosas, me parece que la intencionalidad era empujar a la mayor cantidad posible de legítimos usuarios o dificultarle el acceso a las armas. Como claro, a través de obstáculos. Sí, sí. Entonces se hace difícil eso. Entonces la persona se ve obligada a entregar las armas. Ah, Hasta ahora, que se viene, que con el nuevo Código Penal, sí, se viene la penalización del CLU vencido. Mira. Entonces, sí, aparentemente da que sospechar, por lo menos, sí, uno, lamentablemente, en este país es medio mal... mal pensado muchas veces, sí, era todo un aparatito armado para extraerle las armas legales a la gente. O sea que no tenemos aliados, ¿no? Aquellos que gustamos de las armas, no tenemos ningún aliado, porque la sociedad de alguna manera también tiene el prejuicio y el preconcepto de que las armas son malas. Y encima, aquellos organismos encargados de controlarnos son nuestros enemigos. El Estado, digamos... Estamos listos. Claro, el aliado fuerte que tenemos hoy en día, más allá de posibles movidas individuales que se puedan hacer y demás, entre legítimos usuarios, que esto llevó, digamos, todo esto llevó también a un alboroto importante entre legítimos usuarios. Sí. El que se mantiene firme a lo largo del tiempo, digamos, como aliado a legítimos usuarios, es Alutara. Ajá. Es la Asociación de Legítimos Usuarios y Tenedores de Armas de la República Argentina. Sí. Ellos, digamos, se viene peleando desde Alutara tratando de estar ahí al frente y tratando de ver por dónde atajar los penales, porque en realidad es eso, es decir, el ataque viene de todos lados, el ataque, digamos, a los derechos, a la tenencia de armas, porque no estamos hablando solamente de los legítimos usuarios acá, eso también es importante también para poder cambiar un poco el clic en la sociedad, hacer un clic en la sociedad, es que estamos hablando de libertades individuales, la libertad que tiene la persona de decir, quiero tener un arma legal, quiero tener un arma, ¿cómo hago? Sí. ¿Cuáles son los fines? Deportivos, de defensa, lo que fuere. Cazar, lo que fuere. Sí. Okay. Porque uno cuando registra el arma, pone para qué la quiere. Ajá. Uno registra el arma, deja en evidencia, yo la voy a usar, mi uso principal va a ser este. Sí, okay. Entonces, anota, digamos, hay una intención clara de hacer las cosas legales, digamos, por algo la persona, el ciudadano va a registrar el arma. Ahora es un tema controvertido, controvertido porque inclusive hasta nosotros, como yo dije en el arranque de esta nota, hasta nosotros tenemos como una culpita dando vueltas dentro nuestro. Y es complicado. Lo que pasa es la culpa la hace también que fueron varios años. Es decir, por ahí estamos haciendo un poco, voy a hacer un poquito de sociología barata. Sí, digamos, sí. Pero como argentinos estamos muy acostumbrados a decir, bueno, listo, a mí no me va a tocar. Ah, claro. Pues yo soy deportista. Sí, claro. Y a mí no me va a tocar porque yo soy cazador, total, lo uso para tal cosa. Sí. Entonces por ahí, cuando se vienen este tema de la tenencia, vamos a idear un... Ajá. A ver, yo voy a zafar. ¿Por qué? Porque yo como deportista, entonces, bueno, total, mientras que no toque el calibre 22, listo, yo puedo hacer mi disciplina. Mientras que no toque tal cosa, digamos, entonces se va acotando eso. Sí, y se va sacando de eje, porque el eje es lo que vos dijiste, el derecho y la libertad. Exactamente, claro. Exactamente. Sí, sí, sí. Claro. Sí, sí. Gustavo Rubio, bueno, gracias por este ratito y aparte por meternos un poco con este tema, que si bien no es un tema tabú, siempre le estamos como esquivando el bulto. Te agradezco mucho este rato. No, gracias a vos. Quique, saludo grande a todos ahí. Bueno. Y esperemos que la gente empiece a hacer valer los derechos, que no tengamos vergüenza, sobre todo decir, somos legítimos usuarios, sí. No somos un problema para nadie. Eso es. Y que podamos seguir luchándola. Hay mucha gente con todo esto, uno entró, por lo menos en lo personal, entré en contacto con mucha gente que realmente tiene ganas. Y solo, digamos, no es muy difícil, solamente hace falta involucrarse un poquito, nada más. Gracias, Gustavo. Muchas gracias, ¿eh? Chau. Chau. Lo escuchaste a Gustavo Rubio aquí en El Desconcierto.